Buen día, Juan Pablo, buen día a todo el equipo y la audiencia, ¿cómo andan? Qué alfombra roja te tiré, ¿eh? Bienvenido, impresionante. Bienvenido al viernes bailable, de relajo y de buen humor, ¿cómo te va? Impresionante la mañana que estamos teniendo en la ciudad de Santa Rosa, sí. Con musiquita y con esta mañana sin viento, con sol y sin nubes, te digo que es una antesala impresionante para mirar el partido del sábado. Bueno, sí, veo, los canales están poniendo en este momento, estoy mirando de reojo la tele, ¿no? Sí, dice, recién estuve mirando también. La previa de Argentina, o sea, la previa ya empezó, son 40 horas de previa. Sí, larguísima la previa. Algunos canales ya están avisorando hasta, ya le ganamos a Australia, estamos en cuarto y vemos la previa de la semifinal. O sea, es increíble el exitismo que hay hasta a estas horas, pero hay que ir con tranquilidad. Más todo vale. A su tiempo y con tranquilidad hay que ganarle a Australia primero. Bueno, Maurito, hay... Hay información, ¿información? Sí. A ver. Dos informaciones municipales que son importantes. Una es que ayer quedó medio así tapado un comunicado que envió la municipalidad para que se cuide el agua en la ciudad de Santa Rosa. No es que haya un corte, que se haya roto el acueducto, ni mucho menos, pero sí están avisorando desde la municipalidad que están habiendo días muy, muy calurosos, de mucho calor constante y hay mucho consumo de agua. Eso hace que desde la municipalidad estén alertando a la población para que cuidemos el agua, que no la desperdiciemos, que por supuesto la utilicemos como se debe y con las necesidades y las urgencias que hacen falta, pero hay que cuidar el agua, sobre todo en horarios puntuales, sobre todo en horas de la siesta. Es complicado porque en algunos lugares puntuales, por ejemplo, ayer veíamos que estaban desagotando piletas para volverlas a llenar. Y ayer me dio un poco de cosa ver a un grupo de pibes lavando autos a las 2 de la tarde con la manguera en la calle. Una cosa complicada, que uno se piensa que hay que cuidar el agua, pero hay que tener cuidado con estos días porque más allá de que no está roto ningún acueducto, ni mucho menos, hay que cuidar el agua y lo están pidiendo desde la municipalidad. La otra información... Vos decís, nos estamos apurando en el tiempo, pero cuando quieras acordar se hace mitad de diciembre o 18 de diciembre. ¿Y por qué digo esto? Porque está previsto o estaba previsto que el 18 de diciembre hasta el 24 se haga la fiesta del regalo, se va a hacer la fiesta del regalo en la Plaza San Martín. Pero hay un dato a tener en cuenta y sobre todo pensando en el Mundial. Posiblemente la fiesta del regalo, si es que Argentina llega a la final, vaya a pasarse para el día 19 y no 18 de diciembre. Esto lo van a anunciar oficialmente en estos próximos días desde la municipalidad, pero extraoficialmente nos adelantaron esta información que están reuniéndose con el Consejo de Manualistas y Artesanos para prever esta situación, que ya está hablada, ya está discutida y hasta está firmada en un acta, que si la Argentina, o sea, el seleccionado argentino, llega a la final de Qatar, posiblemente la fiesta del regalo comience el día 19 y no el 18, como está previsto, como todos los años se haga en la Plaza San Martín. Un dato a tener en cuenta y lo van a anunciar en estos próximos días para saber bien el día preciso que arranca la fiesta del regalo. Bueno, buenísimo, Mauro. Ya es la super previa. Estamos pensando en la final. Pero bueno, hay que ir previéndolo, por las dudas. Bueno, ojalá empiece el 19 la Feria del Regalo. Así ojalá, pero eso está todo por verse. Quizá entre el 12 y 13 de diciembre se haga una conferencia de prensa para anunciar esto que nosotros estamos recontradelantando, ponele. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando sea necesario. Dale, hasta luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Montero desde las calles de Santa Rosa.